que te dice muchacha, que me pone entusiasmado cuando pasa. Será su forma de caminar, o será su manera de mirar. Tu boca insinúa toda la pasión. Te daré todo mi amor y mi corazón entero para ti. Dame, dame tu calor. Tu boca insinúa toda la pasión. Te daré todo mi amor y mi corazón entero para ti. Un cariño a las chicas boys. Será su forma de caminar, o será su manera de mirar. Dame, dame tu calor. Tu boca insinúa toda la pasión. Te daré todo mi amor y mi corazón entero para ti. Dame, dame tu calor. Tu boca insinúa toda la pasión. Te daré todo mi amor y mi corazón entero para ti. Corazón entero para ti, dame, dame.